Nosotros creemos que la primera alternativa que debe tener es ser antiimperialista, lucha férrea contra el capitalismo. Lo segundo que debe tener es ser muy humanista, recoger mucho lo que es el sentimiento humano, el ser humano, valorarlo, ver a la persona como tal, luchar contra tantas injusticias, las reivindicaciones sociales y sobre todo cobijarse en lo que es el término de la unidad, de las raíces, lo que nosotros somos. Nosotros en Latinoamérica decretamos la paz, incentivamos para la paz y promovemos y seguiremos impulsando ese principio, que es un principio para nosotros revolucionario, lo que es el término de la paz. En el corto plazo yo creo que el desafío mayor que tiene la izquierda es lograr la cohesión, cohesionar pensamiento, es lograr la unidad, es lograr la articulación de fuerza, es lograr generar el debate con el fin de sintetizar lo que son las ideas en la teoría y poner más allá de la teoría la práctica, o sea, la praxis revolucionaria.